¡Atención! ¡Abre ese soldado santiagueño! ¿Qué es lo que está haciendo? Nada, mi cabo. Parece que no le gusta trabajar. Sí me gusta. Y si le gusta, ¿por qué no trabaja? Porque soy tímido. ¡Cántese una chacarera, entonces! Ni hay bueno. Una tarde muy alegre, que tranquilo me encontraba. Me llegaba la tarjeta que el servicio me tocaba. Días allá en la concentración, esperando el veredicto si me iba a tocar o no. A topa todo servicio, eso es lo que me salió. Y como destino propio, el 18 me tocó. Con respeto y obediencia me incorporé yo a las filas. Por mi madre, mi bandera, por mi patria, la Argentina. Pucha, qué lindo pasaba en mi vida militar. Cuando el alba se asomaba, había ya que levantar. Enseguida nos gritaban, paso vivo empezar. Chacarera del 18, yo siempre te he de cantar, para no olvidarme nunca del servicio militar. Por respeto y obediencia me incorporé yo a las filas. Por mi madre, mi bandera, por mi patria, la Argentina.